Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como modo, espero encontrarme. Bailando empieza. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico. Y estamos celebrando el aniversario de la radio aquí junto a Juan. Hola Juan, ¿cómo te encuentras tú? Bien, contento con el aniversario. Primero que nada, darle las gracias a todas las personas que han venido a visitarnos. Hemos tenido varias visitas de delegación de la radio Valentín Letelier, principalmente de nuestra radio amiga. Y también de Vera, la periodista que trabaja acá en el hospital psiquiátrico. Ella fue la encargada de traernos algunas cositas, una torta muy rica, y feliz de cumplir 7 años. Parece como que el tiempo transcurrió súper rápido. Todavía me acuerdo cuando estábamos allá en una salita chica con Sergio Olivares, llenando los papeles de la personalidad jurídica. Eso fue hace 7 años. Juan, yo te cuento, yo llevo 2 años en la radio y quiero preguntarte a ti, ¿cómo ha sido tu experiencia en la radio? ¿Cómo nos puedes explicar cómo te ha ido? ¿Qué te gusta de la radio? Tu experiencia personal, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ha sido buena. Yo cuando me empecé a integrar este grupo de empezar con la radio, estaba descompensado. Y incluso tuve una hospitalización. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo y que fue creciendo la cantidad de personas que venían a la radio, también en el año 2007 también se produjo la ida a Argentina, que a un encuentro mundial de radios hechas por pacientes psiquiátricos. Radio Colifata le llaman los argentinos, así se llama la radio allá, la Colifata, y esa experiencia me dejó muy, muy satisfecho. O sea, el ver que hay tantas personas que son como uno, digamos, que tienen sus problemas de salud mental y tratan de superarlo. Así que muy contento por eso. Quiero preguntarte algo. ¿Tú sientes que la radio te ha rehabilitado? Sí, por supuesto. Me ha servido de terapia. Cuéntanos tu experiencia. Me ha servido de terapia. El hecho, mira, un paciente psiquiátrico, el hecho de salir de su casa y de juntarse con más gente, ya es una terapia. O sea, independiente de que sea la radio o otro grupo de personas, pero si uno tiene una actividad permanente donde uno socialice con otras personas, es una terapia. Entonces, y con mayor razón todavía si vamos aprendiendo de nuestras propias patologías, porque acá nosotros siempre hablamos de salud mental, traemos temas al respecto, como, no sé, pues yo me acuerdo que un día se habló de la depresión, de la bipolaridad, etcétera, etcétera. O sea, acá la gente trae temas y se informa sobre sus propias enfermedades, que eso es súper importante, el tener claro el por qué estamos como estamos y por dónde así ver las soluciones. Entonces, eso pienso yo. Bueno, y recordar también que somos una agrupación de usuarios, somos completamente independientes del hospital. Claro que el hospital sí los presta el apoyo. Por ejemplo, el apoyo de hoy día, que nos regalaron un pastelito de aniversario. Claro. Y también concuerdo con ustedes también, que a mí me hace súper bien también estar aquí. No sé, pues, poder conversar con gente que uno no... Que uno no conoce, a los mismos compañeros ya los considero amigos. Son personas ya que da gusto estar con ustedes. O sea, lo pasamos bien, compartimos un té, el mismo compañero aquí que está aquí en las máquinas, no es que, el abuelo de vitamina. Pese a que no es miembro formal de la, bueno, que da lo mismo formal, porque yo soy miembro también, pero yo no me creo presidente ni director ni secretario, pero una excelente ayuda. El abuelo de vitamina y el Jason ahí. Bueno, quiero decirle a todos que escucharon una voz de curado por ahí, pero es porque está mejor entonado. En cambio, si se me escucha curado, no sé, el micrófono. No sé, la radio ha sido buena igual. Como que te hace sentir que te estás expresando de verdad en una radio. Y llevo una radio al final de todos, con diferencia todo, pero sí, me gusta la idea igual a veces. Y he sentido que ha sido buena. Bueno, y soy gay, ¿no? Rodrigo sí es gay. Bueno, anda a visitarlo. Queremos pedir disculpas por una intervención ahí de un curadito que salió con sus bromitas, cochina, y bueno, vamos a darle paso a otra persona. Lois. Compañeros, en el efímero puesto entre la vida y la muerte y la congoja, tengo que anunciarles que estoy en la cuerda floja. Y para pasar de un tema a otro sin ser interrumpido, me merezco ya como un ciudadano ido. Y que estos versos no se escurran entre las paredes, no soy el Coco Paredes. Gracias. Oye, y el doctor, ¿qué te dijo cuando le diste el poema? ¿Cuál doctor? El doctor que está ahí al lado del Cristo. Él no voy a dar su nombre por el asunto entre yo y él, no, pero él estaba disfrutando la escena. Él estaba disfrutando la escena junto a otro miembro de su familia. Sí, mamá y Robin. Y lo que cachamos en este momento es que llegaban a disfrutar el entorno completamente idos, o sea, volados. Sobre la radio, yo opino que el chileno se atiene a un es victimario de la marginalidad. ¿Por qué la radio del hospital psiquiátrico es importante para todos nosotros? Porque se atiene a la marginalidad que tiene el chileno. Puesto que este sistema económico y social, el que rige el régimen privado, el sistema privado, la marginalidad del chileno es notablemente una consecuencia del sistema, en lo que nos permite expresarnos en la radio y ser al margen del sistema, radios privadas, canales de televisión, diarios, que solamente encubren y protegen el sistema económico, como el Mercurio, el Canal 13. La marginalidad nos permite a través de la radio expresarnos. Eso es muy importante para decirle al público que nosotros no nos consideramos marginales, personas marginales de la sociedad. La mayoría de los chilenos, por eso es que sucumben en enfermedades, en crímenes, crímenes pasionales, y etcétera, un sinfín de enfermedades mentales y congestión de tráfico, por decirlo así, porque el sistema es el que no nos permite estar dentro del sistema de comunicación democrático. Por eso que esta radio es un elemento, es una bien virtual herramienta de expresión. Bueno, ahora despedimos a la eterna candidata que se nos va a la casa. Y amigos, después de esta ronda de comentarios de nuestros compañeros de la radio, nos vamos a ir a un corte musical. De dónde viene

un informe hecho por un sociólogo con respecto a lo que es la clase media. Porque yo conversaba el otro día con mi papá, que tiene 80 años, le preguntaba yo, papá, para usted, ¿qué es lo que es la clase media? Entonces mi papá me decía, la clase media siempre ha sido los médicos, por ejemplo, los abogados, gente que tiene sueldo superior a la media del país, y que pueden darse lujos de salir de salir del país, de darse buenas vacaciones. Esa es clase media, me dijo. Pero no lo que aquí, el que no se muere de hambre es clase media. Entonces, si tú no te estás muriendo de hambre, te consideran clase media. Todos son clase media. Entonces, bueno, este bono de 40 lucas que tanto anunciaron con bombo y platillo, no le llega a los discapacitados psíquicos en este caso. Por ejemplo, nosotros tenemos unas pensiones que van más o menos entre los 70 y los 100 mil pesos. ¿Ya? En eso varían más o menos las pensiones de una persona discapacitada. Y el bono está de más que tendrían que darnos a nosotros. Ahora dicen que hay que tener la famosa ficha de protección social, que no sé cómo calcularán el puntaje, pero si uno tiene menos de 6.000 puntos, se la dan, pero si tiene 6.000 puntos para arriba, no le dan el bono. Así que, Ricardo. Quiero opinar que ojalá que esta vez no haya gente de alta sociedad metida, puesta como pobre, así. O sea, que engañan y reciben lo que tienen que tener algunos que realmente son pobres, a recoger la miseria como pobres de este país que da Piñera y hacer grande, porque opino que Piñera es como el presidente empresarial de este país. O sea, ve hacerlo más grande a la empresa, ve hacer correr a las miserias que da y a la gente pobre y todo aquí. Claro, mira, Ricardo, lo que está sucediendo con esto de la famosa clase media que le llaman ellos, están desclasando a la gente. O sea, que la gente pierda su conciencia de clase. ¿Ah? Que la gente se sienta de clase media. Ah, no, si yo soy clase media, qué sé yo, y no tienen dónde caerse muerto, pero son clase media. Está casado con la industria. Claro, pero la clase media es todo un tema. Es todo un tema, porque no pueden venirnos a engrupir a nosotros que somos clase media. Si la clase media es, como les decía adelante, gente que gana sueldos que están sobre la media de las personas, o sea, sueldos que les permiten salir de vacaciones, que les permiten tener su buen auto, que les permiten tener, qué sé yo, su hijo en la universidad sin ningún problema, pagando. Eso es clase media, pero no nosotros. Nosotros no somos clase media. ¿A dónde? Entonces, eso es lo que hay que tener conciencia de clase, como dije antes, y no perderla. Eso es, Lucho. También digo, yo creo que hubo un terremoto porque iba a llegar Piñera. Hubo un incendio en Valparaíso porque todavía está el gobierno de Piñera. O sea, también he visto más trágico el asunto. Entonces, como que el puntaje le está subiendo por las trágicas cosas que ha pasado en Chile, como la vivienda, todo, que dio a la gente. Pero yo creo que si no hubiera pasado nada, andaríamos diciendo, molestándonos más sobre lo que hace el presidente, ¿verdad? Ya. Y también quiero decirlo porque ¿en qué lado fue? ¿En qué ciudad que se restauraron las casas que hubo viviendas que se construyeron por post terremoto? ¿Se acuerda? Que al final terminaron quemadas esas casas en el envío, o sea, no estoy muy seguro, pero es sobre el sector del norte. Todas esas casas terminaron quemadas y se habían construido por post terremoto que hubo. Entonces, como que todo lo que trata de hacer Piñera, todo, por eso como que le digo al presidente la mala suerte que tenemos aquí en Chile. Tenemos un presidente Guetta y por favor, ojalá que salga luego, porque toda la ayuda que usted nos trata de dar a la ciudadanía, como de esas casas que entonces Araucanía, Biobío, esas casas que se construyeron por post terremoto, hasta su reino llega a ser gueta para las otras personas. Entonces es un problema tenerlo. A ver, a lo mejor los ojos estaban malos cuando se los pusieron, a lo mejor les pusieron un ojo de bruja, de brujo. Chile limita al norte con el Perú, y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera, y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene mucho chiquillo, con su miseria viven en conventillo. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales, y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia. Ahora vamos al comentario deportivo con el niño símbolo de la radio. Buenas tardes, querido amigo de la escucha de Radio Diferencia, el señor Roberto Olivares, representante del Hospital Salvador de Quinta Región Valparaíso. Y estoy muy contento de estar con la Unisario y haber presentado a don Ronald y al caballero aquí. ¿Cómo está usted? Don Jorge Aceituno, camarógrafo y periodista y fotógrafo. Muchas gracias, señor Aceituno, por su presencia. Y la Betita que se fue, se comió y se fue. No la dan ni los platos. Está igual que la nieta de mi tía. La vino a buscar el color. Claro, el pata negra. Y la madre del partido de Huelva, el carlín estaba afuera. Lo caché. Estaba cayendo todo el mote. Oye, él es un hombre casado y ama a su mujer. ¿Carlín? Y aparte que va a recibir la herencia por no parte sé, de esa mujer, él está enamorado. Un vehículo estacionado allá afuera negro que estaba esperando a la madre. Dijo, voy y vuelvo. Y yo, no volví más. Era un BMB. ¿Pollo al velador? Pollo al coñac. Pollo a la sal, pollo frito. Bueno, ¿y el deporte qué? Vamos al grano. Voy con la actualidad. Primero la derrota de Chile. Y muchos dicen que ya está obligado a Chile a ganar o ganar. Y que si no se pone cuesta arriba la cosa, porque nos toca ahora con Uruguay. Tiene que ganar cuatro partidos. Y tercero en el mundo en Sudáfrica 2010. Acuérdate de eso, Rodrigo, Juan, Lucho. Tercero en el mundo en África, Sudáfrica 2010. ¿Y qué esperamos? Todas las estrellas están jugando en Italia, Inglaterra, Alemania, Francia. Y Chile ahí con el no juega Chupete, no juega el Mago Valdés, está lesionado. Pizarro no quiso jugar. ¿Para qué quería Mago Valdés? ¿Para celebrar el bautizo? Y Claudio Bravo, bueno, los tres minutos de la avanzada podemos traer un empate, pero no tuvimos la fe de Dios, nadie se rezó, oró, nadie me hizo una manta para que ganara. No juego las puras como ganar o ganar, pero hemos tenido un poco de conciencia, haber pedido a Dios, a San Expedito, a San Mateo, a San Toñito. Un saumerio. ¿San Expedito iba a jugar y a salvar a Chile? Sí, pues, San Expedito en vez de San Paoli. ¿Y qué pasa que Ricky quiere ir adelante? Hay que hacer un saumerio. No, que quería decir, aparte del saumerio, nos vieron en el diario ayer sobre un chamán que había hecho un saumerio, o sea, un rito satánico para que Alexis Sánchez quedara ciego, un chamán de Perú. Pero yo creo que lo que hay que hacer, Roberto, hay que agarrar las camisetas de la selección. No, lo que decía yo, que hay que hacer un saumerio, agarrar todas las camisetas de la selección y meterla en una carretilla y prenderle fuego y echar unas hierbas que se echan. Una cosa, va a estar pasado azufre. Vamos, grano. Los otros partidos que se dieron: Argentina le ganó 3-0 a la Isla de Tinto con goles 2 de Higuaín y 1 de Messi, que es un jugadorazo, por algo el mejor jugador del mundo, y que faltaron estrellas como Di María, el Kun Agüero, Carlos Tevez, el Apache. Entonces se convocó y bueno, llegaron como La Bessi, Mascherano, Vanegas, Gago y Romero, que es un arquerazo que se pasó, y lo que pudo hacer Venezuela lo tapó él y ganó, y pudo haber sido más. Pero después jugaron caminando y esperaron el contragolpe y liquidaron. Total, el partido con Bolivia va a ser más duro, la paz y la altura le da mal, Juan. Muchas veces está en la dieta argentina con Bolivia y la altura. El peor equipo que ha podido jugar en Bolivia, que le ha afectado la altura. Se concentran, pero ya no hay caso. Ha perdido muchas veces con Bolivia. El otro partido nos tocaría con Uruguay. ¿Y Uruguay cómo se le con Paraguay, Juan? Empataron a uno. Sí. A uno. Claro. Ahí tenía una estrella como Edinson Cavani, Forlán, Luisito Suárez, el Gargano, Arevalo Ríos, Cebolla Rodríguez, Mullera, que es un gran arquerazo. Y para marcarlo tenemos que hacer la suposición. Luis Suárez nos hizo 4 en la primera ronda. Claro, y el goleador del Liverpool y del PSV. Está ante Jardín. Es muy bueno este caballero. Entonces yo creo que si es que no ganamos Uruguay, estamos sonados. No soñamos con llegar a Río Janeiro, Sao Paulo, ni Curitiba, ni Santos, ni Minas de Gerais. ¿Cuánto nos va a dar la boleta, Roberto? ¿Cuánto nos va a dar la boleta de Uruguay? 4-1. Y por la europea, España, el favorito, empató miserablemente contra Finlandia, el último, el que se esperaba menos, y sobre todo el local. ¿Quién jugaba Finlandia? ¿Ah? La formación de Finlandia. Finlandia último. Es que los nombres de finlandeses no son más raros que hablar de alemán, inglés, o francés, o italiano. Yo creo que nuestro juego es como único, así, porque podemos salir décimo en una tabla décimo ocho en una tabla y sabemos que Chile por lo menos hizo algo, o Ricky, en un mundial, Ricky, por lo menos hizo algo, no hay una opción que diga Chile va a ganar un mundial, Pedro. Porque hay harto equipo grande y todo. Francia ganó a Estonia, Holanda ganó 3-0 a Lituania, Suecia empató con República de Irlanda 0-0 en Estocolmo, y Alemania le ganó 3-0 a Kazajistán. Inglaterra humilló a San Marino 8-0 con el de la mano de Lampard y Rooney, buen Rooney, y John Terry, Archie Cole y Ryan Giggs, que juegan varios en el City, en el Manchester, en el Liverpool, en el Arsenal. Y después de esto, esperarnos y ojalá que lleguemos al repechaje por último. ¿O no, Juan? ¿Podremos esperar una fe para el repechaje? No sé, así como está San Paolo, y no creo, difícil. Por ejemplo, yo no entiendo por qué no meten al que salió goleador del campeonato pasado y el único que hace goles en Colo-Colo, que es el Muñoz. Yo no entiendo por qué no lo meten. Si es goleador ese cabro, donde pone el ojo, pone la bala. Igual yo me pregunté por qué Junior Fernández está como en la URT, o Junior está en la URT, está como lo ponen como 10 minutos, 15 minutos, y máxima de lateral derecho, más que ser como un delantero, un goleador, porque así se fue conocido ahí en a donde jugaba en la U, entonces como que era un goleador. Yo creo que Chile tiene que pensar más en los goleadores, darle la oportunidad a los goleadores, y tenemos que crecer, porque al final somos un Chile que no, la selección chilena no le ha dado tanto a su hincha como una celebración. Somos campeón al mundial, todo solamente se recuerda el mundial de que yo no nacía, como el 62 o algo así, que salió hablando de Ricky. O sea, no se ha visto media ganancia en eso. Los dos ya que están listos ya para clasificar y ya están con pasaje para Brasil, la Naranja Mecánica y Alemania. Holanda con la mano de Robin Van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder y Rafael van der Vaart llegaron a ganar a la Naranja Mecánica y cargó un equipazo y está dando fruto y va puntero en el grupo, igual que Alemania en su grupo va puntero a la humillada Kazajistán, con goles de Thomas Müller y Joan Tijen, que apareció que en partido amistoso que hubo no jugó. Sami Khedira se mandó un partidazo y como duelo de dupla con Özil jugaron armado en el enganche y el mediocampo y tiraron gente y tiraron pelotas para los delanteros como Joan Tijen, Müller y Klose. Podolski estaba lesionado, no jugó Lucas Podolski, que juega en Inglaterra, pero el arquero Neuer también ha dado bastante, pero de visita se esperaba más. Caminó. Muchas gracias. Se me quiero despedir, chao amigo y Quilada, que nos perdimos el delantero que estaba, fue un partido de ping pong, y al final, como en un partido de ping pong, uno tiró más fuerte y hizo el gol al rebotar. Pero qué pena que quedemos sin Alexis Sánchez. Grande Alexis, trata de no meter falta a la otra, y te esperamos no en el partido de Chile con Uruguay, sino al otro partido, ¿a que sí? Grande, ¿quién será el goleador? ¿Qué van a dejar? Bueno, no sé. Chao amigo y gracias por escuchar esta radio. Radio Diferencia. Oh hermano, un martillo golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Avisamos a nuestros queridos y queridas auditoras que Radio Diferencia se va a escuchar los días sábados de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Placeres, y en la Radio Valentín Letelier ya pronto le vamos a avisar el horario definitivo. También quiero agradecer a los políticos por subir su sueldo a 2 millones y siempre reclamar a los pobres que no podemos tener 250 pesos como sueldo mínimo, pero ellos sí pueden elevarse su darse el gusto en este país, como un picnic, la casa de la moneda o todo eso, y en cambio los pobres no podemos subir nuestro sueldo porque no es obligación de las empresas cuando están a 183 el mínimo. Pero gracias por sus 2 millones que se le dan cada vez, y por eso adiós política, ven mí. Yo quería recordar la muerte de Chávez, ya que cuando Chávez fue secuestrado por los militares de derecha, fueron asesinados en una protesta más de 5.000 personas en las calles, matados como perros, y Chávez se hizo popular en Venezuela porque fue secuestrado por la derecha, los comandantes. Finalmente se ganó el ejército y se impuso en el gobierno, y él fue actor de una revolución, la revolución bolivariana, una revolución popular. Por eso que Chávez murió y quedó en el olvido, o sea, quedó en el recuerdo del pueblo venezolano, protegiendo a los pobres, y la gente está muy equivocada diciendo que Chávez mataba a la gente. En la derecha, y el mismo Capriles, que es la oposición ahora, que quiere a través del voto de la democracia protegida, que están financiadas por la CIA norteamericana, robarse el petróleo y volver a imponer la mano del águila en Venezuela. Ahora están esperando elecciones en Venezuela. Quiero comentarle eso a la gente. Ojalá que salga el chavista, porque si no, adiós petróleo, más intereses hartos. Y quiero decir, Evo Morales, nos alegra que si así guerra, por lo menos no lo vaya a hacer por mar. Chao y gracias. Noticias que no aparecen en la televisión ni en radio. Le hacen tapita a encuentro dirigido por Chadwick. Alcaldes mapuches condicionan mesa de diálogo con la moneda a retiro de carabineros y cambios en la Constitución. Los alcaldes mapuches que este lunes participaron del encuentro con los ministros del Interior y Desarrollo Social dijeron que aún faltaban una serie de condiciones para establecer un diálogo serio en la moneda, pidiendo retirar carabineros de la zona que tienen sitiadas las comunidades y dar de baja a los policías criminales que han asesinado comuneros mapuches para poder comenzar a conversar. hermanos Mate Capdevila se ahorraron 7,000 millones de pesos en contribuciones por terrenos agrícola, entre comillas, en la dehesa. Los hijos de Leodoro Mate Larraín vendieron hace un año un terreno de 42 hectáreas en la dehesa por 96 millones de dólares, que hasta entonces estaba evaluado por el Servicio de Impuesto Interno en 237 millones de pesos por ser considerado agrícola. Bajo esa catalogación, los hermanitos Mate, que son Mano Yauya, pagaban 2,3 millones de pesos anuales en contribuciones, muy por debajo de los más de 800 millones de pesos que pagan sus nuevos dueños. Todos estamos conscientes de que nos están robando la plata, de que Piñera es un ladrón, lo tengo más que claro. Completar la idea de Lois es que estos pasos de platas del Servicio de Impuesto Externo que son privatizados es signo de que el capitalismo salvaje le permite, como en la selva salvaje, capitalismo, la propiedad privada de secuestrar a la gente económicamente, secuestrar ¿cómo se llama? Depredador, capitalismo depredador. Este sistema tiene un nombre, la palabra exacta es saqueo económico. Esta es una forma de saquear el Estado legalmente, entre comillas. Eso en predios agrícola o en terreno de ciudad, y en el campo se repite que aquí en este país no existe la reforma agraria. El gobierno de la Unidad Popular trató de hacer la reforma agraria. Aquí, chiquillo, voy a hablar bajo mi propia responsabilidad, porque los señores de la CIA que se instalaron allá en Concón me están escuchando. Lleven solamente detenido a Lois, mis compañeros son mis corderitos que no tienen nada que ver. Señores de la CIA, de ese antro de norteamericano que en Concón se construyeron una especie de regimiento con las más altas potencialidades para torturar, desaparecer, asesinar y aniquilar, les digo lo siguiente: Obama tiene que darle luz verde a lo que ustedes quieren de la CIA, porque si no, Obama va a salir por tercera vez y se va a autoproclamar como el destino ilógico de una nación llamada Estados Unidos. Señores, Escuela de las Américas, ustedes que están en Panamá y lo único que han hecho toda su vida es perpetrar y favorecer a los psicópatas para que tomen la guía de una nación como lo hizo Pinochet, porque todos ellos, los de Pinochet y los del otro, allá en no me acuerdo dónde, ni no. Ustedes que a todo lo que han pasado los soldados por la Casa de las Américas, ahora no sé por qué llegaron los gringos, pero lo único que tengo que decir es que me parece muy raro, y yo creo que se van a tener que ir después de la votación salvajemente buena que va a obtener mi presidente y compañera de la nación, Michelle Bachelet Geria. Y para terminar, les quiero contar algo inaudito. Ustedes, señores de la CIA, que se comercializan en Panamá con la Casa de la América, lo único que han hecho en toda su vida a los pijes vestirlos de momio, es decir, los cabros de 22 años, uniforme militar, todo el cuento, y cuando llegan a su nación de origen, lo primero que hacen, capotar la democracia y matar, hacer que se suicidara o se suicidó Salvador Allende. Gracias. Damos por cerrada la jornada del día de hoy, en nuestra fiesta de aniversario, y nos vemos la próxima semana. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.